parecías feliz, pero ahora dices que te vas. No lo voy a evitar, la luna roja lloverá sobre mi soledad. Colillas tiradas, recuerdos que duelen en la madrugada. Es el final ha llegado.